Hola, buenas tardes. Estamos aquí, como todos los jueves, en el Espacio Común 15M. Hoy os vamos a hablar de un tema muy importante que nos debería preocupar a todos, aunque lo que está pasando nos coge un poco lejos. Hoy os vamos a hablar del problema tan grande que hay con el Mar Menor en Murcia. Era una de las lagunas saladas más importantes y grandes que había, sobre todo en España. Y evidentemente con los vertidos de granjas cercanas, el desastre que tenemos con el cambio climático, etcétera, etcétera, se ha acabado transformando pues en una especie de sopa verde en el que flotan muchos peces muertos. Y claro, porque la salinidad con los deshielos y todo va rebajándose día a día. Y es muy difícil que tanto la fauna como la flora se vayan acoplando. Hoy nuestros invitados pues nos cogen un poquito lejos, pero cerca del corazón, porque en realidad vamos a hablar con Murcia. Nuestra primera llamada va a ser para Estefanía, que nos van, ellos están allí, están intentando que se apruebe una ILP en que reconozca al Mar Menor como si fuera una persona física que necesita que se le ayude y que para que salga adelante. Para ello se están recogiendo firmas en todos los sitios. Aquí en Madrid creo que se recogen los jueves y los domingos, pero luego en Hostia lo especificaremos más con ella. Para pedir eso, que se evite el ecocidio que se está haciendo con el Mar Menor. Ponemos un poquito de música mientras llamamos a Estefanía y continuamos con el programa. Muchas gracias por escucharnos. Hola, buenas tardes, Estefanía. Al fin nos encontramos. Porque hemos pasado por una serie de vicisitudes, ¿no? Yo ya he anunciado de que hoy vamos a tratar un tema que, aunque nos coge lejos, pues he dicho, nos coge muy cerca del corazón y que tiene que ver mucho con el cambio climático, aunque hay gente que dice que no existe, que no, que esto nos lo estamos inventando para poner a la gente nerviosa. Y quería que nos hablaras un poquito del ecocidio, de lo que está pasando con el Mar Menor en Murcia, que es una pena porque es una laguna, o era una laguna salada muy importante, una de las pocas que existía en España y fuera de España, ¿no? No sé si habrán otras, pero no, en estos momentos no las recuerdo, y que en realidad está desapareciendo, está muriendo la flora, está muriendo la fauna, y que todo esto, más o menos, ¿cuándo empezó, Estefanía? ¿Cuándo empezó a declinar el Mar Muerto? Bueno, se venía comentando, ¿no? Cuando empezó un poco el regadío y tal, se venía comentando en el 16, que como siguiera, hablo de lo que he leído del Instituto Español de Oceanografía y de la Asociación Naturalista del Sureste, se venía diciendo que si siguiera vertiendo todos los desechos de la agricultura, pues se iba a crear unos espacios muy desérticos, ¿no?, por decirlo de alguna manera gráfica, en el Mar Menor. Se estaban ya empezando a dar cerca de la desembocadura de la Rambla del Albujón, y se pensaba que más adelante pues eso iba a ir prosperando en el resto de del ecosistema. Entonces, a partir del 16, luego viene el ecocidio del 12 de octubre de hace 2 años, con la muerte de 3 toneladas de peces, que ya ahí se ve un poco lo que se venía vaticinando, y después, pues, la dana vino a continuación, y después, pues, el ecocidio que ha pasado este verano, que es de 15 toneladas de peces muertos. Lo que crea esta son la agricultura, los desechos de la agricultura, lo que crea son bolsas de anosia, que claro, los peces ahí no se pueden defender, tienen que salir como fuera del agua para poder respirar, y claro, al salir fuera del agua, pues se ahogan. No tienen más muerte, sí. Digamos que la anosia, si no estoy equivocada, es la falta de oxígeno en el agua, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, ellos no respiran como nosotros, ellos se inspiran el agua a través de las branquias, pero cogen oxígeno. Entonces, claro, cuando no existe, pues es lo mismo que si tú te encuentras en el vacío y te encuentras con la angustia de que no puedes respirar. Efectivamente. Y entonces, pues no sé, evidentemente hay que tener en cuenta, pues eso, que ellos, pues como por instinto salen fuera y, claro, pues no pueden respirar el oxígeno solo, sin el agua que pasa a través de las branquias. Evidentemente todo esto está ocurriendo por los vertidos, porque parece ser que hay granjas, sobre todo, no sé, te estoy hablando un poquito de memoria, que hay granjas de pues no sé, de cerdos o de, o sea, que se crían cerdos y todo esto, y que los vertidos hasta ahora no han tenido ningún control y han ido todos a parar al agua del Mar Menor, hasta que el Mar Menor ha dicho hasta que hemos llegado. Efectivamente. Efectivamente, como tú dices también, perdón, aquí hay en la cuenca de Cartagena hay también granjas de cerdos, se han contabilizado 1,5 millones de cabezas, y eso supone también un desecho de purines muy importante. Se ha comprobado, por lo que estuve leyendo yo hace un par de días, se ha comprobado que esas balsas de purines no están selladas y que eso parece ser que estaba dentro de la legalidad. Bueno, se hacía como una curación superflua, con, sí, creo que con el mismo desecho, haciendo como si fuera, pues, no sé cómo decir, como si fueran limpiando las paredes, o como si fueran impermeabilizando las paredes con el mismo desecho, y bueno, entonces eso era la impermeabilización que consideraban que era la idónea. Pero claro, eso, junto con las lluvias que lo derraman todo, y la poca impermeabilización, pues claro, ha ido pues también potenciando lo que son los vertidos. También en la Rambla de los Bujones, donde más desechos tenemos de este, porque está todo en la cuenca de Cartagena. Entonces, sí, las ramblas de la cuenca de Cartagena están las que desembocan más en el sur, los que están justo enfrente del oceanográfico. En el sur, el oceanográfico está en el norte, pues justo en el sur, al lado de Marchamalo, pues ahí van a desembocar, de ahí hasta la Rambla del Agujo, van a desembocar como los desechos de las minas de la Unión, que también es un importante aporte de minerales, ¿no? Y, sí, y de contaminación, de todos los desechos de los lavados de las minas de la Unión, que ahí pues había galena y había plata y había de todo, ¿no? Entonces todas esas correntías pues también van a parar a la zona. Luego está, más adelante, está todo lo que te estoy comentando de la Rambla del Albujón, en el centro de los Alcázares. Hay 3 o 4 ramblas y bueno, ahí van a desembocar preferentemente pues todas las ramblas de la agricultura intensiva y de los vertidos también de las cabezas de ganado. Pero bueno, yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué pasa con esto? Tú montas una industria y no se le puede exigir que ponga una depuradora, algo que si tiene que vertir, por lo menos vierta un agua más limpia. Lo primero que se debería de hacer es un impacto ambiental. eso es lo más importante. Antes de crear una empresa de estas características, se tendría que hacer un impacto ambiental. Y yo pienso que ninguna de estas, no sé, ninguna de estas industrias pasaría el impacto ambiental. Pero bueno, un consentimiento de la administración ha hecho que esto fructifique y, por lo tanto, a pesar de los ruegos y de las advertencias de los ecologistas y de, pues yo qué sé, de todos los científicos, pues no se ha hecho caso y aquí estamos. Sí, sí. Trabajando como locos para conseguir las 500.000 firmas. Sí, Eso te iba a preguntar ahora. Vosotros estáis recogiendo firmas, creo que, por ejemplo, aquí en Madrid, es en la Plaza Callao, me parece que son los jueves y domingos, o estoy bien, voy bien. Sí, a ver, es que ahora mismo, si te digo la verdad, estamos propiciando una recogida de firmas en Madrid masiva, ¿vale? Entonces, no te sé decir exactamente en los sitios que van a estar, pero sé que van a salir autobuses de aquí de Murcia para la recogida de firmas en Madrid, porque estos espacios de aquí de Murcia están ya un poco esquilmados, ¿no?, de firmas. Nos cuesta mucho trabajo ya conseguir firmas porque o la gente ha firmado o no quiere firmar. Esa es otra, ya llevamos 450.000 firmas, entonces nos quedan todavía unas 50.000, pero es que, te digo la verdad, aquí en la provincia de Murcia poca gente ha quedado sin firmar, y las que han quedado sin firmar o porque son niños o porque son minusválidos o porque no quieren firmar realmente. Con esta recogida de firmas, lo que pretendéis es que se cree que se le dé una entidad física al Mar Menor. Sí. La iniciativa legislativa popular, para quien no lo sepa, es pues lo único que tenemos el ciudadano para poder legislar. Está recogida en la Constitución, me parece que en el artículo 78.2, no me acuerdo muy bien, pero creo que es ese. Y bueno, pues se tienen que hacer una serie de reglamentaciones. Nosotros, al aprobarse la iniciativa legislativa popular en el pueblo de los Alcázares, que fue el primero que nos dio acogida, pues después se llevó a la Asamblea Regional y se desestimó. Pues no tuvimos más remedio que llevarlo directamente al Congreso de los Diputados, que tengo que decir que la acogida fue muy buena. Entonces, con la firma en la mano, con el visto bueno del Senado también, pues empezamos a recoger firmas pues hace un año, que nos pilló pues todo el fuerte de la pandemia, que no podíamos salir a recoger. Bueno, un poco desesperante en ese sentido de ver que teníamos una baza en nuestras manos que podía cambiar un poco la política medioambiental y que no podíamos hacer casi nada. Pues bueno, nos fuimos moviendo. La verdad es que hemos tenido suerte que no hemos caído ningún enfermo, porque nos fuimos moviendo a pesar de la pandemia y conforme nos iban dejando. De hecho, yo pues llevo exposiciones desde febrero por toda España y no he tenido tampoco ninguna dificultad, porque los ayuntamientos me han ido avalando de que podía salir a hacer las exposiciones y bueno, que aunque me ha parado la policía, pues no he tenido dificultad de paso. Entonces, te quiero decir que a pesar de todo eso, pues hemos hecho un gran esfuerzo en la recogida de firmas y en la extensión del movimiento social por toda España. Y también por el extranjero, sobre todo por en Europa del Este, en Francia, Países Bajos, Alemania, etcétera. Sí, fíjate, yo te voy a decir, yo una vez estuve recogiendo firmas para vosotros, junto con otro un compañero, con Pedro, que ya le conocéis, en la universidad. Y es me da así como un poco de escalofrío. La reacción de algunas personas, sobre todo gente pues que se supone que si estás en una universidad tienes que tener una cierta cultura, y que no sabían lo que era un ecocidio, o que te contestaban que eso con ellos no iba, que eso estaba lejos. Hombre, lejos, digo, pero es que lo que está pasando ahí es consecuencia del cambio climático. No os importa el día de mañana en que desaparezca pues el Mar Menor, y que, no sé, es que hay una especie de pasividad, como de no hacer nada, o esto no va conmigo, o se creen que porque dices que si te firmas para que se reconozca al mar menor como una persona física y que se tome, pues se legisle para que no desaparezca y salvarlo, y te miran como si les fueras a pedir 50.000 euros o algo por el estilo así, ¿no? La verdad es que depende de los sitios. Por ejemplo, yo te tengo que decir que el País Vasco ha sido, y Navarra ha sido súper solidario. Han sido tres comunidades en las que me he movido con muchísima soltura y donde hemos ido, nos han recibido con cariño y con acojo, o sea, con acogimiento, ¿no? Entonces, y bueno, y nos han facilitado todo el proceso para, por ejemplo, las formaciones profesionales, que son ya los críos mayores de edad, para que ellos se hicieran delegados o sea, se hicieran sedatarios, para que ellos recogieran firmas en las clases. Bueno, una cosa exagerada. En Bilbao, que acabo de venir de Bilbao, la decana nos ha permitido recoger firmas en la clase. Bueno, ha sido, de verdad, la vicedecana se ha hecho, hablo de Bellas Artes, porque yo me estoy moviendo con el proyecto más sobre Bellas Artes, la vicedecana se ha hecho sedataria, las delegadas se han hecho sedatarias, es decir, que me he visto como si estuviera en mi casa, realmente como que si ellas comprendieran mejor el problema que nosotros mismos, sí. ¿Sabes? Porque como tú dices, aquí en Murcia mismo, en San Pedro mismo, nosotros hemos tenido rechazo de firmas. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, yo no me puedo creer que una gente que se está bañando en el Mar Menor pues no quiera firmar. ¿Sabe? O que viva enfrente del Mar Menor, no quiera firmar, y sin embargo hemos sentido rechazo, pues mira, de mucha gente, ¿eh? Sí, sí, no, si te digo que yo me encontré también con esa reacción, ¿no?, extraña de que, y es más, estaba más concienciada la gente extranjera, me firmaban más gente que era de Sudamérica o latinoamericano y todo esto, era mucho más comprensiva que el... gente que ha nacido aquí y que te digan, oye, pues a ver, conmigo no va, digo, hombre, pues posiblemente a lo mejor a ti no te afecte, pero ¿qué mundo le vas a dejar a tus nietos y a tus hijos? Claro, precisamente hablando de eso, pues voy a sacar una defensa también a estas personas que han querido solidarizarse con nosotros y que al final no han podido. La verdad es que yo me he sentido también ahí un poco molesta, porque esta gente ha comprendido el problema, vive aquí, a lo mejor hasta vive 8 o 10 años y han querido colaborar con nosotros y no han podido. Yo concretamente tengo dos yernos, que uno es americano y el otro francés, y no han podido firmar ninguno de los dos. Entonces, sí que deberíamos también un poco de insistir en el cambio a lo mejor de la ley, ¿no? Españoles no son, porque no tienen el DNI, pero si están viviendo aquí 10 años, están contribuyendo con sus impuestos, en fin, están haciendo una vida normal en España, pues yo creo que sí que tendrían que tener derecho también a la defensa de un ecosistema en donde ellos están beneficiando por su economía y también participando en la vida social. Entonces, yo ahí sí que quiero hacer un poco de defensa, o una gran defensa, a estos ciudadanos que no han podido firmar y que para mí chapó el reconocimiento que ellos han tenido hacia la laguna. Sí, bueno, es evidentemente, no sé, yo es que hay mucha gente que no sé si achacar lo que un poco la actitud del avestruz, que escondo la cabeza y si no lo veo no existe. Que en el fondo lo que subyace es el miedo. El miedo no solamente que aquí empieza, y es que nos están dando cuenta de que la naturaleza se está revelando, porque es que no le hemos hecho caso en muchísimos y muchísimos y muchísimos años. También tenemos a los compañeros de La Palma, que fíjate lo que les está pasando. Y es que nos está pegando la naturaleza toques de que evidentemente no vamos por el buen camino, pero nosotros seguimos empecinados en continuar con nuestras costumbres o no privarnos de nada. Es que no lo acabo de entender. En realidad yo creo que lo que deberíamos de hacer es un cambio de paradigma. Hasta ahora, pues la verdad es que no le hemos dado mucha importancia a que la naturaleza tenga pues sus defensas y su forma de continuar su vida, porque todo tiene vida, ¿no? Entonces, y la hemos esclavizado, la hemos hecho cosa, en vez de hacer la persona, la hemos hecho cosa, ¿no? Y la hemos, pues le hemos extraído, pues, todo el jugo que tiene y por muchos sitios, pues, como pasa aquí en el Mar Menor, pues la estamos liquidando, literalmente la estamos liquidando. Y esta cultura extractivista de la tierra, pues, yo creo que deberíamos de ir cambiándolo, ¿no? En el sentido de que, bueno, la tierra es la que nos acoge a nosotros y nosotros no tenemos por qué aprovecharnos en el sentido de deshacernos de ella. No tenemos derecho. Entonces, yo creo que la naturaleza en realidad debería tener más derechos que tenemos los humanos, porque ella, como te digo, pues nos acoge a nosotros. Y esto es lo que es la iniciativa legislativa popular. O sea, el trasfondo de la iniciativa es darle derecho, darle un acogimiento diferente a la naturaleza, en donde nosotros no estamos, ya te digo, desenvolviendo. Forma, pues las formas, tendremos que cambiar los sistemas, tendremos que empezar a pensar que a lo mejor, pues, los primitivos tenían más cuidado con la naturaleza y la cuidaban más para que le fuera a lo largo de cada primavera o de cada otoño o de cada invierno le fueran dando los frutos de temporada que normalmente la tierra suele dar, ¿no? O aquí de secano, ¿por qué tenemos que convertir las tierras que son de secano en regadío? Que es el mayor problema que tiene aquí la laguna, ¿no? Antes, yo hablaba los otros días con una ciudadana de al lado del Albujón y me decía, dice, chicas, yo es que cuando era pequeña cruzaba la acequia, era una acequia, no tenía ni medio metro y eso nunca llegaba agua cuando llovía. Entonces, claro, ahora en la Rambla del Albujón, que está saliendo 500 litros por segundo, pues imagínate la cantidad de vertido, pues de fosfatos, de nitratos, y vete tú a saber qué es lo que le ponen más a los cultivos. Entonces, mira, los otros días, precisamente porque nos habían dicho que habían cortado un poco el fluido, fuimos Pedro Macaná y yo a ver la salida del Albujón y fue bajar las escaleritas que hay para llegar a la Rambla y yo me mareé, vomité y me tuve que venir. Me puse malísima. Solamente de inhalar lo que por allí estaba pasando. Estuve 3 días con dolor de tripa. Sí, sí. Una intoxicación. Una intoxicación. En toda la regla, ¿no? En toda la regla. Sí, sí, evidentemente. Bueno, sí, lo que tú dices aquí es que hemos privado, se ha puesto en primera línea los beneficios monetarios, por decirlo así, la economía, se han buscado mil y una excusas para que el capital pues tenga una preponderancia y bueno, pues sí, pero es que hemos ido perdiendo contacto con una vida más natural, una vida a lo mejor más sencilla, pero yo pienso que es que ahora, ¿vosotros creéis que esto tiene marcha atrás? ¿Que se puede revertir el...? Eso lo tenemos clarísimo. El Mar Menor tiene unas propiedades que si no se abre, como están diciendo ahora, la gola de marcha a mano, pues tiene unas características minerales importantísimas a nivel de ser un espacio en donde la gente venía a sanarse, ¿no? Porque tenía, me parece que tiene 40, no me hagas mucho caso, pero 48 gramos por litro de sal, ¿no? Entonces, esa mineralización que tiene el agua, lo que hace es, pues, matar toda la bacteria, matar todo aquello que es perjudicial para la laguna. Pero claro, eso siempre y cuando no se esté vertiendo pues todo lo que está cayendo al mar, ¿no? Entonces, esa recuperación está también, hay un estudio hecho por el Instituto Español de Oceanografía y por ANSE, la Asociación Naturalista del Sureste, en el que dice que en 5 años, de hecho yo tengo los mapas, en 5 años la regeneración de lo que es el suelo marino se puede conseguir. ¿vale? Que se puede empezar a conseguir. Ahora, como está absolutamente esquilmado, pues entonces, si le damos 5 años, empezará la ribera a, de alguna manera, a crear, pues también, perdona, que suena un teléfono. Y lo voy a colgar y descolgar, porque si no, no nos van a dejar. Ya está. Son cosas del día. Ya coge marino, pues entonces ya empieza otra vez a regenerarse. ¿Vale? Eso no te hablo de lo que yo sé, sino de lo que he leído. Sí, sí. Bueno, pero imagino que esta regeneración, tardará, no será de hoy para mañana. Es que hemos estado fastidiándola durante muchos años y me imagino que esta regeneración será una regeneración lenta. Se tendrá que ir acoplando la flora, tendrá que cambiar la fauna y poco a poco volver otra vez. O sea, esto no va a ser, uy, la varita mágica y ya está. Ya hemos recuperado. Y hay que tener en cuenta de que no tenemos que volver a cometer los mismos errores. O sea, que hay granjas avícolas o de cerdos o lo que sea, me parece muy bien, pon una depuradora, gástate los cuartos y pon una depuradora. Sí, porque vamos, es que lo que no se dan cuenta es que el día de mañana, no sé, si esto peta, petará lo mismo para ricos que para pobres. Bueno, sí, el aire será irrespirable para todos. Habrá problemas de agua, habrá de agua, o sea, que se pueda beber. Habrá, y nos pasará como a los peces, ¿no? Que llegará un momento que nos asfixiaremos porque no podemos vivir en este medio y tendremos pues que extinguirnos. Es que es lo único que nos queda. Sí, el sistema extractivista desde luego compone eso, ¿no? Que pues esquilmar la tierra donde se está trabajando y una vez que la ha convertido en un desierto, pues se larga a otro sitio. O sea, eso está escrito, ¿no? Que estas empresas por donde van pasando, pues van creando ya espacios inactivos de vida, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que pensar en este cambio de paradigma que te estaba comentando antes es pues, en muchas cosas. Yo, por ejemplo, pienso que es muy importante que en nuestro plato de comida sea políticamente correcto. Es decir, si nosotros sabemos que el pozo tiene 1,5 millones de cerdos en la cuenca de Cartagena y está contribuyendo al deterioro, pues no comprar ni una lengüeta del pozo. O sea, eso yo lo tengo claro. Yo no voy a comprar pozo hasta que decida que se vayan de aquí, ¿sabes? Claro, entonces, claro. Si sabemos cuáles son las empresas que de alguna manera están perjudicando y la administración no está dando de sí, pues el ciudadano tiene que estar enterado de cuáles son esas empresas y no comprar. No comprar. Si se hace una huelga de, por ejemplo, es un decir, ¿no? Siempre se ha dicho que si se hace una huelga, por ejemplo, de no comprar pollo un día en todo el país, habría muchas empresas que se hundirían. Pues bueno, pues seamos ciudadanos conscientes, ¿no? De saber qué estamos comiendo y qué es lo que nos está procurando esta situación extractivista. Yo me puedo comer una lechuga durante todo el año, pero a lo mejor no es interesante a nivel político o a nivel de no extractivismo de la tierra comerme una lechuga durante todo el año. No lo sé, yo creo que es un pensamiento también de ver las maneras de conducirnos nosotros en la vida, porque claro, lo tenemos muy fácil, vamos y compramos y no pensamos, ¿no? Sí, habría que no que iniciar una reeducación de la gente, de la forma de actuar, de la forma de comer, de la forma pues de no ensuciar, etcétera, etcétera. Pero nos hemos acostumbrado pues esto a vivir una vida en que todo nos lo dan envasado en plásticos. Que lo que tú dices, te vas al supermercado, compras lo que te da la gana, te vas a tu casa, lo haces. Yo comprendo, si yo también entono mi mea culpa, ¿no? Que seguramente tampoco lo estoy haciendo bien, pero habría que ser un poco consciente de lo que es el bien común, pero y que no vale con que el bien común, pues a partir de un cierto estrato, pues nosotros dejemos, por ejemplo, de comprar, sino que tendría que ser a nivel mundial, porque es que cuando nos alcance la desgracia, nos el tsunami ecológico nos va a cazar a todos. Lo mismo te dará que se queden ricos que pobres, a no ser que se construyan un búnker y se encierren allí y salgan después de no sé cuántos años a ver qué es lo que pasa, pues Parece una película de ciencia ficción, pero bueno, es que nos vamos abocando a eso. Mira, yo tengo la suerte de tener un vecino que tiene un bancal y a mí me trae lo que él tiene. Yo le digo, ¿qué tienes, Jaime? Y él me dice, pues tengo esto y esto. Y yo, bueno, pues eso, ¿cómo? Y me lo trae en bicicleta. Entonces, para mí es una solución ideal. Ideal. No quiere decir que todo se lo compre a él, pero la mayor parte de mi alimentación pues me la trae. Es producto ecológico traído a mi casa en bicicleta. O sea, yo pienso que los huertos que se ponen ahora en las ciudades, toda esa serie de cosas que la juventud está empezando a hacer porque ellos sí son más conscientes a lo mejor que nosotros, pues yo creo que merece la pena echarle un vistazo y bueno, pues pasar por allí, hacerte socio, tener tu terrenito de 3 metros cuadrados y cultivar tomates, yo qué sé, algo que sepas que tú no le estás echando veneno a la tierra y que la vas a respetar, ¿no? Y que vas a respetar los productos de temporada, el kilómetro cero, el no consumo de plástico, hacer, yo qué sé, pues nosotros también tenemos como una plataforma de comprar a grandes almacenes sin envoltorio. Entonces, pues compramos cajas súper grandes, las repartimos y no van envueltos en plástico. Pues cosas de ese tipo. Yo creo que la gente tenemos que empezar a valorar que no necesariamente porque sea bonito por fuera lo tenemos que comprar. Porque hablando del papel higiénico que tanto hemos consumido y que tanto se ha hablado en la pandemia, pues yo estoy comprando, yo qué sé, una caja que me traen en cartón, una caja grandísima que tengo para un año y no lleva nada de envoltorio de plástico. Entonces, pues pensar que hay otras formas y otras formas de organizarnos los ciudadanos para que, yo qué sé, el consumo de plástico, el consumo de una serie de cosas que sabemos que son nocivas para nuestra tierra, pues las cambiemos, ¿sabes? Sí, sí. Lo que pasa es que las grandes ciudades... Es mucho más difícil porque tú me estás hablando de huertos. Aquí nuestro directo ayuntamiento nos está cerrando y de hecho ha cerrado sitios en que había huertos y que la gente montaba su mercadillo ecológico y que podías ir a comprar. Entonces, a nivel en las grandes ciudades es mucho más difícil porque es que no encuentras. Y si vas a comprar productos ecológicos, a no ser que hay pocas cooperativas que te los sirvan o que te lo o que te los hagan bien o te los pongan o que te cojan cerca de casa. Eso es lo malo, hay que ser además realistas, que es lo que está pasando. Y luego, pues si coges y te metes en la sección de que lo que ellos dicen que son alimentos ecológicos, etcétera, etcétera, te pegan unas clavadas que te dejan tiesa. Aparte de que dudo de que sean todo lo ecológicos que dicen, ¿no? Sí, bueno, eso tiene un doble sentido, lo que estás diciendo, porque, vamos, yo, por ejemplo, que estoy consumiendo ahora más ecológico, ¿vale? Y no me quiero poner de ejemplo, pero estoy consumiendo más ecológico, tiro menos, porque como es más caro, compro menos. Eso sí, también. Eso sí, también. Entonces, no tiro casi nada y reciclo muchísimo. Entonces, yo a lo mejor me viene mi vecino y yo le compro 7 o 10 euros de compra. Cuando se me agota, le compro más. ¿Me entiendes? Tú tienes suerte de tener ese vecino. Que yo, te lo voy a pedir prestado. Sí, además, yo lo llamé anoche a las 7 de la tarde y me dijo, ¿a qué hora quieres que te lo lleve? Digo, pues me voy a ir al cine. Dije, bueno, pues entonces después del cine me llamas. O sea, yo tengo mucha suerte. Claro. Tengo mucha suerte, pero también me la he buscado. ¿Me entiendes? Es decir, yo creo que, bueno, si la gente quiere, pues la gente encuentra. Le costará más, porque estás en una gran ciudad, como tú dices, pero yo creo que gente que piensa como tú, tiene que haber más de 10. Y si hay más de 10, ya se puede hacer algo. ¿Sabes? Pues sí, que lo que pasa es que vamos muy cómodos. Yo procuro buscar y huir de las grandes supermercados y todas esas cosas, pero a veces ya te digo, entre que la vida es más presurosa más de todo, pues eso, que es que a veces resulta difícil, no imposible, pero está difícil. Luego, una vez has cogido ya el tranquillo y ya sabes dónde ir y dónde comprar y todo esto, ya es fácil. Y entonces ya existe el boca a boca y decir, pues mira, yo dentro del barrio voy a este sitio porque es respetuoso con el medio ambiente o lo que fuera, o compran directamente al agricultor y te pueden ofrecer incluso, lo que tú dices, precios más baratos que las grandes superficies. Yo el año pasado hice conserva de tomate ecológico a 0,50 céntimos. O sea, y he tenido tomate frito todo el año, tomate frito y tomate al natural. Es decir, que te quiero decir que si tienes esa oportunidad, pues hay muchas veces que no te sale tan caro como tú crees que te va a salir, ¿sabes? Que te echa un poco para atrás, sí, porque te vas a comprar un filete y un filete de ternera te cuesta a lo mejor, un filete te cuesta 3 euros. Pero claro, es que lo que pretendemos es no comer tampoco tanta ternera, pues si comemos dos veces al mes ternera o tres veces al mes ternera, ¿vale? Pues entonces te viene fenomenal, porque tres euros tres veces al mes, pues no es dinero tampoco. Es decir, que también tenemos que saber el consumo de proteína animal que queremos gastar, porque hay mucha proteína vegetal que nos viene muy bien, y no necesitamos el consumo de animales, que de alguna manera, si hablamos de ternera, pues ya sabemos también el deterioro que hace el medio ambiente, ¿sabes? Sí. Entonces, te quiero decir que todo es regulable, todo es, domesticable, por decirlo de alguna forma, y todo es cuestión de planteárselo. Y yo creo que si las personas estamos concienciadas, pues te buscas el recurso. Entonces, exacto. Yo creo que ahora lo que tendríamos que hacer es primero darnos cuenta del daño que le estamos haciendo a la naturaleza, pues concretamente en el Mar Menor se está viendo, y sabemos los motivos, pues la alta densidad de urbanismo, las granjas, la minería, pues todo, la agricultura, pues el cambio de sistema del regadío, o sea, del secano al regadío, de un cultivo intensivo a uno de temporada, pues todo eso es lo que está trayendo pues toda la problemática que tenemos aquí en este momento. Pues si somos conscientes de eso, tendremos que cambiar el sistema de consumo. Es que es la única forma. Porque si el dueño no se quiere hacer oídos de que eso no lo debe de hacer, pues el ciudadano, que es el que compra, sí puede dirigir el sistema. Por lo menos así lo pienso yo. A ver si tiene razón. Y nos vamos reeducando poquito a poco, empezando pues por nosotros mismos, porque pues eso, ya a veces vas con las prisas, ese de esto ya la te metes en el primer sitio que encuentras y que te coja el señor confesado. Pero bueno, vamos a hacer un compás vamos a hacer un intermedio pequeñito, vamos a poner música y vamos a aprovechar para llamar a tu compa, a ver qué nos cuenta él. ¿Quieres dejar o decir algún mensaje a la gente que quiera colaborar, la gente que quiera, si por favor, si me pones por WhatsApp donde tenéis la página web, de qué manera pues puede ayudar la gente, si hay algún correo electrónico o lo que sea, o algún grupo de chat y todo esto, que nosotros pues en el pequeño resumen que adjuntamos al sonido que se está grabando, pues lo ponemos pues para que la gente que esté interesada, porque bueno, y hay gente que es que a lo mejor no se ha enterado o la cosa coge lejos, esperemos que esto ayude a conseguir esas 50, si es 50.000 o 60.000, ojalá fueran otras 100.000 firmas más, y presentar esta ILP. Tendríais que venir aquí a Madrid a presentarla en el Congreso, ¿no? Sí, tendremos que ir allí a presentar, a llevar todos los pliegos ya organizados, por numeración y luego encajados. Bueno, todavía un trabajo arduo el que queda, una vez que terminemos de recoger las firmas, pues de organización, ¿sabes? Sí. Pero bueno, lo que sí me gustaría comentar a toda la gente que nos está oyendo es que una firma es muy importante porque suma. Entonces, pues 50.000 ciudadanos en España, pues no es nada, ¿eh? ¿Qué porcentaje? ¿El 1%? No lo sé, no sé, ahora mismo es muy poquito. Y sí que podrían, de alguna manera, pues intentar pues ir a los sitios de recogida de firmas. Que te digo que Pedro está muchísimo mejor informado que yo, porque yo llevo el proyecto artístico, ¿sabes? Pero a nivel de organizativa interna, Pedro lo lleva todo al día, ¿vale? Entonces él te lo va a explicar. Tenéis una exposición, ¿no? Una exposición de fotos o algo que itinerante de aquí para allá, de allá para aquí, ¿no? Sí, llevo un proyecto artístico que, bueno, que sirve, yo por lo menos lo he hecho con esa intención, que sirve para recogida de fotografía histórica del movimiento Promar Menor, primero a nivel de donde empezó, de Murcia, y luego se ha expandido ya a nivel España, y hay algunas fotos incluso a nivel Europa, ¿no? Entonces es como si dijéramos un proyecto histórico del movimiento, ¿no?, a nivel gráfico, a nivel de fotografía. Entonces se hizo pues una convocatoria pública a través de las redes y se recogieron muchísimas fotos, se creó un jurado, y bueno, esa es la exposición que vamos llevando de momento pues por toda España. Desde febrero yo me voy moviendo pues por donde me llaman y por donde solicitamos y nos dejan ir, pues la estoy llevando, ¿vale? Por el País Vasco, por Madrid, que tenemos ahí, hemos tenido en UGT, está ahora mismo en Alcorcón, no sé si irá también a Tres Cantos, anteriormente estuvo otra vez en Madrid, en el Lope de Vega, en fin, en Madrid hemos tenido varias, ¿no? Y ahora mismo está, que yo recuerde, está en las tres cárceles de Murcia, está en Bilbao ciudad, está también en Deva, Guipúzcoa, y creo que se me escapa, y en Madrid, Alcorcón. Creo que te la he dicho todas. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, allí también son espacios de concienciación y recogida de firmas. La exposición nos tiene otro mensaje, que es un lugar de encuentro, de concienciación y de recogida de firmas. Bueno, y que la gente también vea pues lo que el pueblo, porque yo he querido con esta exposición empoderar al pueblo, que es el que se está quedando, el que se está quitando los cuernos, como se dice, ¿no?, recogiendo las firmas. Entonces, para mí lo más importante no era la fotografía perfecta, sino que el pueblo estaba dando sus recuerdos y el pueblo era el que tenía que ser ponderado en las exposiciones. Pues muchísimas gracias, Estefanía, por todo tu exposición. Vamos a poner vamos a hacer un descansito. Si nos quieres seguir escuchando, te puedes escucharnos en directo, ¿eh? Te entras en la página web de la radio, es agorasolradio.org, y verás que arriba a mano derecha pone directo. Y yo hay una flechita, le das ahí, nos puedes seguir escuchando. Vale, pero me lo mandas por WhatsApp. ¿Perdona? ¿Me lo puedes mandar por WhatsApp? Vale. A ver si puedo. Perfecto. Vale, pues muchas gracias, Amparo. Un placer. Gracias igualmente. Venga, oye, yo quiero todo el mundo. Buena suerte. Porque creo que te operan el viernes, ¿no? Sí. Pues sí, me operan el viernes, pero yo el sábado y el domingo quiero volver a Bilbao, a ver si fuera posible. ¡Hala! Vale, sí, pues mucha suerte. Gracias, Amparo. Hasta luego. Hace mucho tiempo, cuando iba al Mar Menor, sus aguas eran limpias, parecía un resplandor. Las plantas cubrían todo el fondo de sus aguas y las algas le daban vida. Pulpos y medusas con las olas surfeaban mundo creado con ilusión. Hola, Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Se oye mejor, ¿no? Es, no, es que con no sé qué nos pasaba con Estefanía, que me estaba hablando antes con ella, y teníamos como una especie de retorno y se oía como eco. Parece que contigo... Ah, porque tendría puesto el altavoz o algo así. No lo sé, no lo sé. Le preguntamos si tenía puesta la radio para que la bajara, pero no. Pero bueno, contigo nos oímos mejor. Bueno, ella nos ha estado explicando un poquito, sobre todo, bueno, aparte de que hemos hablado del Mar Menor, pues del proyecto artístico que dirige, y me ha dicho que tú eres el científico. Bueno, yo soy el jurista ambiental, soy Teresa Vicente, sí. Y bueno, soy activista. Yo ya me considero así porque no solamente ya estudiar las leyes, sino hay que llevarlo a la calle para que la gente entienda qué derechos tiene, los exija y se pongan en marcha, porque muchas veces tienen que ir a exigir derechos que ya están reconocidos en las leyes, pero el problema es que algunos gobernantes pues no los aplican. Eso es lo más doloroso y es lo que han descubierto muchas personas, y para ellas ha supuesto un auténtico shock, ¿no? Cómo se ha estado manipulando desde el oficialismo, desde el poder, y sobre todo, pues, como cosas que vienen recogidas en las leyes, no las cumplen en absoluto. Esta mañana hemos estado en una concentración en el Ayuntamiento de San Javier porque están ocurriendo cosas totalmente increíbles, desde que el propio consejero le haya indicado una plaza en un parque infantil al consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo Zapata, cuando nosotros lo que hemos pedido y hemos llevado al pleno a través de varios grupos políticos, como puede ser Ciudadanos y demás, pues que se llame Parque Infantil del Mar Menor, que es lo que debe de ser, ¿no? Porque aquí lo que hay que premiar es el cuidado de nuestra laguna costera, que es una joya única en Europa, y que al final estos políticos se la han cargado, y tenemos una pequeña posibilidad de recuperarla, pero si vamos todos unidos como estamos haciendo ahora, estamos a punto de conseguir las 500.000 firmas, nos queda muy poquito, con lo cual no es que nos confiamos, es que no paramos un momento a recoger firmas, pues se va a conseguir. Que faltan 50.000, me ha dicho Estefanía. 50.000 firmas, que eso este fin de semana que vamos a ir a Madrid, bueno, y todo lo que se está recogiendo todos los días. Ah, eso explícanos, porque ella decía que no estaba muy informada en estos momentos. Sí. Yo sé que, por ejemplo, yo digo, es que yo creo que he visto en algún momento algún cartel, porque como tengo que estar todo el día aquí con noticias, en que jueves y domingos se recogían firmas en Callao. ¿Es correcto esto? Bueno, sobre todo los viernes, de 6:30, sí. Y los domingos creo, no, los sábados puede ser que también. Tengo para ellos los carteles, los hemos puesto en Mar Menor Persona punto legal. Y sí que lo recuerdo porque cuando vamos a Madrid se lo decimos a todos los madrileños, que los viernes de 6:30 a 8:30 están los compañeros recogiendo firmas para que manden a gente para que firme, incluso que ellos se incorporen como voluntarios, que eso también hace falta, porque tenemos mucha gente que nos quiere firmar y a veces pues no damos abasto, ¿no? Entonces en esa página lo pueden ver donde vamos a recoger firmas, y aquí en Murcia pues estamos recogiendo en muchos sitios, lo que pasa es que ya muchísima gente ha firmado. Entonces, pues tenemos que descubrir pues campos nuevos, y sobre todo pues vamos a ir a Madrid, lo que llamamos los autobuses del caballito, y entonces vamos a ir como dos autobuses en dos expediciones, una que va a estar el sábado solamente, va a volver el mismo sábado, y otra que se va a quedar hasta el domingo por la tarde. Entonces vamos a ir a una manifestación que calculamos que tenemos 50.000 personas, que son la cantidad de firmas que nos faltan actualmente para llegar, bueno, que yo estoy seguro que la sobrepasaremos en bastante, ¿no? Pero tenemos que asegurarnos el triunfo, que ya lo tenemos en la punta de los dedos. Y esto va a cambiar todo como de la noche al día, ¿eh? En el Mar Menor se va a notar la diferencia, porque vamos a contar con muchos más instrumentos jurídicos para poderlo defender, ¿no? Entonces, a eso es lo que vamos a Madrid, a recoger firmas. Y no vamos a parar, hay gente que se ha pedido una semana de vacaciones para estar en Madrid o en otro sitio recogiendo firmas todas las semanas. Y lo estamos dando todo por llegar a eso y superar en bastante el mínimo que nos piden el Congreso de los Diputados para tramitar esta iniciativa. Bueno, y tenemos plan B, C, D, E, F, G. La LB va a salir para adelante, que sepan los escogidas que ya esto se ha terminado y que vamos a comenzar a aplicar la ley existente y la nueva que viene. Sí, bueno, ¿en cuánto tiempo estimas tú que puede tardar en recuperarse o empezar a notarse la recuperación en el Mar Menor, suponiendo que todo vaya bien, que se alcancen estas firmas, que supongo que sí, porque al fin y al cabo... Sí. No sé, es que hay gente que piensa que si firma luego le vas a pasar un recibo, yo no sé, porque te miran con una cara... De broma, esto es gratis, firmen que es gratis hoy, mañana sí. No, yo no firmo nada, no sé si es que tienen... Digo, hombre, pero si yo una vez le dije a una, porque yo alguna vez he ido aquí con gente de que estaba en Madrid, digo, pero si no firma con sangre, que no me vende usted su alma, oiga, que... Sí. No, es que claro, como están acostumbrados a que le pidan de tantas cosas y demás, pero bueno, la parte buena es que como han visto en muchos medios de comunicación, muy a pesar del oficialismo que tenemos aquí en Murcia y el silencio, la humildad y todas estas cosas, pues ya ellos han visto lo que ha pasado con los peces, que no estamos exagerando ni un ápice, no. Que el Mar Menor, como decía Teo, no está maravilloso, está maravilloso, lleno de sopa verde y demás. Entonces, pues se han dado cuenta que lo que decíamos era correcto, no éramos catastrofistas y están firmando pues con plena confianza de que están haciendo lo correcto, ¿vale? A diferencia de los políticos que nos gobiernan, que creo que muchos de ellos no tienen conciencia. No sé de dónde realmente han salido de la urna, sí, pero pues yo es pienso que el pueblo culpa de eso, es mucho más sí. sano y muy, más honesto que muchos de ellos. La culpa de eso, no voy a decir que no la tienen ellos, porque no la tienen, sino la gente que los ha votado. Es que parece mentira que una persona que está cobrando una pensión o que sea mileurista y que le cuesta llegar a final de mes, coge es que y vota a gente que dice que el cambio climático no existe, que esto son invenciones del proletariado que quiere soliviantar a la gente y todas esas cosas. Entonces, es que yo digo, pero bueno, pero ¿cómo es posible? Es que, claro, no, hay otro problema. Hay muchos que se muestran tal como son y pueden dar auténtico pánico nada más verlo. Pero hay otros que no... Y hay otros que no se muestran como son y que piensan que le hemos dado un cheque en blanco. Pues no, señores, no le hemos dado ningún cheque en blanco. Su obligación primera es cumplir la ley ambiental, así de claro, que está por encima de la urbanística, de un montón de leyes. Y no, la actividad económica debe de someterse, como dice la Constitución, al medio ambiente, porque si no, es que lo estamos sometiendo a la vida, porque sin ello no podemos vivir. Todos son enfermedades, como está ocurriendo en el Mar Menor, que hay médicos que han aconsejado a los niños y a otros pacientes que no se bañen, porque ya en vez de ser una fuente de salud, es una fuente de enfermedad. Entonces, mucho cuidado con eso y que sepan eso. Efectivamente, le hemos dado un cheque en blanco. Yo, pongamos un caso, yo puedo haber votado a un político X, pero no para que robe. Si roba, tiene que ir a la cárcel. Pues lo mismo ocurre con el medio ambiente. Si un político consiente el ecocidio, que responda por lo que ha hecho, porque aquí no se ha votado para que hagan eso. Ya, pero bueno, pero es que como se nombran como si fuéramos el pueblo en general, menores de edad, sí. Y ellos totalmente. Tienen, claro, deciden por nosotros. Vamos a ver, sí. Señores, ustedes están ahí porque les han puesto. Exacto. Estemos conformes o no estemos conformes con lo que ha salido, ¿no? Pero estás ahí porque te han puesto para que trabajes por lo que tú has dicho que ibas a hacer. Claro, es que bueno, hay que leer mucho y comparar, y hay algunos políticos, gobernantes y demás, que realmente quien lo ha puesto ahí ha sido la agroindustria. Entonces cobran el sueldo por un lado de la agroindustria, por otro lado lo cobran el sueldo que les paguen oficialmente, por otro lado lo que les paguen en negro. Entonces todo eso es lo que se debe ir sacando a la luz, como se va haciendo en los distintos casos que van apareciendo en los medios de comunicación y los que quedan por sacar, que quedarán. Bueno, hay cosas que nos tenemos que ir enterando según los equipos de investigación que recientemente han publicado también sobre el tema de las macrogranjas, de los cerdos y demás. Sí, pues de eso hemos hablado un poquito, sí. Claro, tiene que ir saliendo y demás, y que la gente... Hubo mucha gente que no se explicaba lo que estaba sucediendo, cómo ellos iban a protestar, las cadenas de televisión los silenciaban, cómo se borraban lo que se había puesto en sobre el tema del Mar Menor para que no se vieran la vuelta ciclista. Pero ¿esto qué es lo que es? ¿Dónde vivimos? ¿En Burundi? Entonces mucha gente ha abierto los ojos y eso ya es más difícil volver, que se lo vuelvan a cerrar cuando se han abierto. Y ya digo, la cantidad de gente que nos queda por seguir despertando. Pues sí. A ver. Ay, la tos. No, es que se me seca la garganta, hijo. Eso también sí, es del yo, que... Yo he hecho justamente eso. Tenés que tomarme un botín de agua para estar preparado, porque si no... Sí. Eso también se lo debemos al cambio climático. Exactamente. En general. Sí, ¿no? No, la temperatura esta, yo sí emociono toda la vida. Y las temperaturas que no han sido las que se han cargado los peces. Bueno, que lo tengamos claro y está eso más que reconocido. Esa mentira ya ha quedado efectivamente desmentida, ¿no? Sino que fue por la anosia. Pues ese calor va a ser cada vez más insoportable, mayores incendios forestales, mayores sequías. Mucha gente se está planteando, pues irse, por lo menos los veranos, fuera aquí de Murcia a otro sitio, buscarse a algún sitio más fresco. Pero es que da igual, como sigamos así, en este ritmo de consumo, quemando petróleo, con la agroindustria destrozándolo todo, etcétera, etcétera, está ya más que estudiado que aunque nos fuéramos toda la humanidad al Polo Norte, no podemos sobrevivir. Entonces tenemos que empezar a tomarnos todo este tema en serio. Ah, y desmentir una cosa que se dice desde algunos ámbitos, de que la agricultura es buena para la agroindustria, realmente que es lo que tenemos aquí. Es buena para combatir el cambio climático, que produce oxígeno y tal cual. Eso es una auténtica mentira, porque son tantos los gastos y tantos los daños que se producen al ecosistema, que al final son mucho mayores los perjuicios que los beneficios. Es otra cosa que tenemos que desmentir desde aquí, desde la ILP. Sí, sí. Sí, pero bueno, pero ya ves, es lo que estábamos hablando, digo, sobre todo, digo, en las grandes ciudades, el llegar a encontrar, como decíamos con Estefanía, huertos urbanos que cada vez nos los cierran más, porque claro, tampoco interesa, mercadillos de productos ecológicos. Exacto. En que viene pues el señor que tiene, yo que sé, abejas y te trae pues sus tarritos de miel, ¿no? O el que tiene frutas y de pronto le dice por voy a fabricar yo mismo mermeladas y todo eso, pues es que cada vez hay menos. Bueno, nosotros hemos contactado, yo también contacto con agricultores ecológicos y nos encontramos con varios problemas. Vamos. El primero de todo es porque aquí en Murcia no existen mercadillos de agricultura ecológica como pasa en otros lugares de España y del mundo, que es una cosa habitual. Entonces nos resulta bastante extraño. Por otro lado también los propios agricultores les obligan a firmar un tipo de contrato en el cual toda la producción va a exportadores, con lo cual no se reserva una pequeña cantidad, que diría yo un 10%, una cantidad así, para que puedan utilizarla y venderla en los mercados, y que los ciudadanos de aquí, que es donde se producen los perjuicios del tema del cultivo y todo esto, pues se pueda vender eso también en nuestras ciudades, que podamos tener productos ecológicos. Y bueno, sobre todo nos gustaría que hubiera más respaldo de la agricultura ecológica para el tema del Mar Menor. Hay muchos agricultores, que los agricultores no son los terratenientes, hay muchos agricultores que defienden el Mar Menor, pero nos gustaría oír más a las instituciones que representan la agricultura ecológica apoyando la salvación del Mar Menor, sobre todo para que se distinga de lo que es la agroindustria, que es algo totalmente distinto. Entonces, efectivamente, sí, sí, tenemos que poner en marcha la agricultura ecológica respetuosa con el medio ambiente, porque notaremos un cambio bastante importante a mejor. No, igual que cuando quitemos las quemas agrícolas, hoy viniendo de San Javier, nada, el poco que he mirado eran 3, se ha avisado para que la apagaran, una hora y pico después seguía ardiendo. Es decir, que tenemos que tomarnos el medio ambiente en serio, porque es que no da lo mismo, nos estamos jugando la salud y la vida con ello. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, en el tema del coronavirus. Tanto hablar de que la agroindustria ha salvado todo y ya hemos podido comer con el coronavirus, mentira. Por desgracia, toda esta destrucción del planeta que está provocando la agroindustria es lo que ha ido a provocar esta situación que tenemos con el planeta, que se están cargando los bosques, se están cargando la naturaleza y cada vez vamos a peor. Entonces, mucho cuidado con lo que serían los bulos que está distribuyendo las fundaciones, las comunidades, etcétera, etcétera, de sobre el tema de la agroindustria endiosándola, cuando justamente hay que tener mucho cuidado y pensar muy bien lo que estamos haciendo para no cargarnos nada, como está sucediendo con el marmelo. Pues la verdad es que sí, que es lamentable 100%, pero bueno, sí. Pero es que parece que estemos hablando de algo que está pasando en otro planeta y que nosotros lo estamos viendo así como si fuera una serie de televisión, ¿no? Y que es que el día de mañana, cuando el aire no se pueda respirar, va a alcanzar igual a ricos que a pobres, ¿eh? Sí. No, bueno, los ricos es que bueno, serán un búnker, serán un búnker, ¿vale? No, pero son bastante infelices. Tienen que recurrir a pseudocientífico y tal, pero por mucho dinero que tengan, al final después son descuidados. ¿Qué pondría yo? Al principio del coronavirus, tanto los ricos como los pobres, pues lo han sufrido, ¿no? El rico, pues cuando sube en el ascensor, pues a lo mejor ni piensa y toca con las manos sin ponerse ninguna protección, toca el botón del ascensor y se contagia exactamente igual que un pobre. Es verdad que hay más posibilidad de que los barrios más pobres pues estén peor en las condiciones, pero no llevando cuidado y con el poco respeto que tienen algunos hacia la naturaleza y demás y la prepotencia que tienen, pues por lo menos ya digo, sí que es posible que lo sufran y exactamente igual que nosotros, por mucho, muy superiores y muy endiosados que estén, también ellos van a pagar las consecuencias. Hombre, más tarde o más temprano, ¿eh? Más tarde o más temprano, pues eso no lo sé. Estaría bueno que la población más desfavorecida, como ha pasado tantas cosas, esté más inmune que el que está en su casa aislado y que goza de todas las comodidades. No sería ninguna tontería, ¿eh? No, bueno, ya digo, por lo general suelen ser bastante más descuidados y su prepotencia les vence a muchos de ellos, ¿no? Entonces, a veces es algo bastante como igualitario o equilibrado en ciertos aspectos. Y al final, aunque porque uno se crea muy inmune, muy que no le puede ocurrir nada, al final sí le acaba ocurriendo, ¿eh? Porque, por ejemplo, aquí en el COVID acaba apareciendo una variante nueva de COVID que te acaba afectando, por mucho que tú seas rico o politicastro y te quieras colar en la cola de la vacunación. La muerte nos iguala a todos, esto es... Exactamente, entonces hay que buscar una solución para todos. Hay algunos que tienen un poquillo más de conciencia y demás, y entonces van aportan a la comunidad, ¿no? Porque la verdad, tanto dinero que tienen, ya no saben a veces ni qué emplearlo. Pues bueno, que no lo utilicen para destruir el planeta, que lo utilicen para que todos estemos a salvo. Sí, pero como tienen aquello que no sé, porque evidentemente toda esta crisis, que es una crisis ya no solamente climática, sino que es una crisis también de tipo monetario, de tipo económico, nos ha llevado a unos límites en que parece ser que cuando había una diferencia tremenda, o sea, los ricos eran más ricos, y se habían añadido dos o tres al grupo, y luego el resto está empobrecido de alguna manera. Se creó lo que se llamaba la clase media, que hoy en día ya la diferencia con... Estoy hablando en términos económicos, ¿no? La diferencia que puede existir con otros, o sea, comunidades, está desapareciendo. Es que esto, o sea... Bueno, pero realmente lo que... Pero no nos damos cuenta de que los que no tenemos somos más que los que tienen. Exactamente. Es que realmente los ricos, lo que se diría rico, es el 1% de la población, que es el que intenta controlar los medios de comunicación. Bueno, esto viene hasta de antiguo. Podríamos decir que viene de Grecia, de Roma, cuando los que tenían los esclavos intentaban que los propios esclavos se sintieran a gusto con esa condición. Lo que pasa es que muchos de ellos acabaron pensando y dijeron que esa condición pues no les beneficiaba en nada, ¿no? Y aquí ocurre exactamente igual, es el 1% de la población el que está haciendo todo este daño. Realmente las clases medias, las clases altas, es que somos todos casi iguales comparado con este porcentaje, el 1% de super ricos, que es el que acumula todos los bienes y demás en sus manos, ¿no? Entonces, bueno, ya lo estamos viendo, el tema de la luz, un montón de cuestiones, el agua también intentan apropiarse del agua. Ahora estamos viendo también las tierras para cultivar, los destrozos que hacen, las cogen, las dejan estériles, y una vez estériles se las devuelven a su propietario que se las ha alquilado, y las devuelven así y con la porquería en el mar menor, ¿no? Como está ocurriendo con los abonos y demás, ¿no? Entonces, pues debemos tener los ojos muy bien abiertos para que no nos manipulen y para intentar controlar esa situación, que el pueblo, pues poco a poco la va ganando, y como está demostrando en esta ILP, que es la primera que se aprueba de este tipo, en que se va a aprobar. Yo que se va a aprobar la ILP de reconocer, pues, la personalidad jurídica. Una personalidad mar, ¿no? jurídica a un medio, o sea, no sé cómo definirlo, no a una persona. Sí, un ecosistema. A un ecosistema que es, claro, el mar menor y su cuenca, efectivamente. Y sería de alguna manera. Sí. Para que cualquiera de nosotros pueda ir a los tribunales y reclamar lo que corresponda en cada caso. Por ejemplo, que se corte el vertido X que hace la administración, tiene mucho postureo de que dicen, pues, resolución de cese de vertido. Muy bien, pero aplíquelo usted. No, yo es que estoy haciendo postureo. Está haciendo postureo el juez que vaya y le obligue a que eso salga, o el fiscal. Sí, también sí. Los fiscales. Bueno, nosotros estamos pensando, vaya figura, debería existir un defensor del medio ambiente bastante similar al defensor del pueblo. Al defensor del pueblo. ¿Y quién lo nombraría? Pues lo tenemos claro. No serían los políticos, ya veríamos el mecanismo y demás. Eso por un lado. Por otro lado, los juzgados y los tribunales debían tener una especialización, igual que ocurre en violencia de género, en lo penal, en lo civil, dedicados exclusivamente al medio ambiente, con jueces que estudien los temas de medio ambiente y que los juicios no tarden esa eternidad que están tardando. Porque aquí lo más importante es meter a los ecocidas cuanto antes en prisión para que eso sirva de prevención general, como predica el derecho penal. Es muy importante eso. Entonces, son varios efectos de la ley de la personalidad jurídica que se deberían ir reflexionando para comenzar a aplicarlos cuanto antes. Eso sí que son soluciones para el mar menor. En el momento que cualquiera puede ir al defensor del medio ambiente, poner su queja, que eso se investigue, que se obligue a la administración a que eso se corte, y si no, multas o denuncias para que los directores generales, consejeros que no cumplan la ley, pues vayan directamente a juicio, y ahí lo vea un juez si han actuado correctamente o no, han cometido algún delito o no, presuntamente, etcétera, etcétera, pues eso cambiaría la situación de la noche al día. Eso es lo que se propugna, ¿vale? Jueces que sepan y estén preparados en ese orden especial de medio ambiente, con fiscales de medio ambiente que sigan investigando, no que le respondan un año después, oiga, yo no soy competente, pero ¿cómo ha tardado usted un año? Eso tiene que tener consecuencias, no puede tener usted los papeles un año dando vueltas, eso es una tomadura. Uy. Etcétera, etcétera, sí, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos cambiar desde aquí. Pues bueno. Bueno, quería agradecer una cosa y algo que, bueno, consideramos que no es merecido, pero que queremos. Hay gente que dice que somos héroes, ni mucho menos, somos personas como cada uno de nosotros que está en la calle y que estamos recogiendo firmas. Vamos a conseguir algo muy grande, lo hemos conseguido, porque ya lo di por hecho, por lo que nos queda es absolutamente nada. Lo hemos conseguido y entonces ahora toca, bueno, cuando llegue el momento de que finalice el ERE, que queda un par de semanas aproximadamente, toca el momento de comenzar a aplicar, tramitar y comenzar a aplicar esa ley, y para eso necesitamos a todos los ciudadanos héroes que también están ahí en las calles y que nos han ayudado con la recogida de firmas, que quieren al más menor, un más menor que esté vivo, no como lo tenemos actualmente, que está totalmente destrozado y casi muerto, ¿no?, con todas las criaturas que contiene. Estamos a tiempo de salvar al más menor. Estamos a tiempo y solamente hacen falta 50.000 firmas. 50.000 firmas en toda España es casi nada. No, y calculamos que ya las que tenemos recogidas en Madrid. ¿Hay algún sitio en que se pueda firmar, digo yo, por internet, sí, o algo? O sea, sí, mira, yo te lo voy a resumir en dos palabras. No tenemos democracia directa en ese aspecto. Entonces, ya se han encargado, pues, que no haya correspondido, porque esto viene casi la época de Franco en la democracia, pero cercana a esa época, ¿no?, de que sea muy complicado recoger de esa manera y costoso, a diferencia de lo que ocurre en la Unión Europea, que es muy sencillo tramitarlo de forma online. Aquí en España ya se han encargado de que no, de que no pueda ser, porque menuda, sí, menuda saquito de bombas que podía ser eso. Exactamente, ya el pueblo, el pobre, podría proponer cosas, ser libre, eso nos interesa, ¿no? Entonces, nosotros dentro de LP creamos un proyecto, se llamó Aquaman, secreto hasta el momento de que llegamos a la conclusión. Contactamos con casi la única empresa que hay aquí en España y quería que por un programa que pagáramos 15.000 euros. Dijimos, estamos locos. Y ese dinero fue el que se utilizó, estuvimos recogiéndolo, pero para poner en marcha la avioneta. Es que en el fondo no hizo un favor, porque la publicidad que dio la avioneta, el Abracemos el Mar Menor, ha sido fundamental para que se difunda cuál es la realidad, acabar con la ley de la mercad, se difunda cuál es la situación del Mar Menor y recoger esa cantidad de firmas. Espero que tengáis en cuenta que es muy complicado poner en marcha la firma electrónica, online y demás, y que eso hay que cambiarlo clarísimamente. Yo tengo claro los artículos que habría que cambiar y todo eso. Entonces, cualquier partido político que quiera ponerlo en marcha, se le puede decir, y o directamente al Parlamento, para que cambien eso, que por Dios, que eso está ya totalmente vetusto y anticuado, y resulta antidemocrático. Sí, sí. Bueno, yo he pedido web, ¿tenéis alguna web? Sí, tenemos dos. Una que es marmenorpersona.legal, esa es la información. Tenemos una hemeroteca muy interesante para que la gente se vaya formando. Marmenorpersona, todo junto, punto legal. Esa fue nuestra primera web que pusimos en marcha. Y después también hemos puesto, sí, punto legal, porque sería una página dedicada al tema de la personalidad jurídica, tema legal, bueno, aunque dedicada al pueblo, ¿no? Pero que por eso le pusimos legal. Y después tenemos también ilp.marmenor.org, donde aparecen todos los puntos. ilp.marmenor. No, ilp todo junto con marmenor, ilp.marmenor.org. Y en esa página pues se pueden informar de dónde vamos a recoger firmas y todo esto. Vale. Sobre todo este fin de semana nos vamos a trasladar a Madrid. A la por eso, era para ponerlo, sí, para sí, ponerlo, para sacar. Claro, ahí lo hemos puesto, entonces vamos a ir a la manifestación de las pensiones que sale del Congreso de los Diputados. Ah, pues ahí nos veremos. Ahí y después hay otra por la tarde por el tema de las renovables, que las quieren poner en el suelo en vez de los tejados, ya está bien de que nos tomen el pelo. Y de los especuladores, las renovables, las solares deben de ponerlas en los tejados. A ver si se enteran, ya lo voy a repetir. Las renovables, las placas solares hay que ponerlas en los tejados y que el dinero sea del pueblo. Queremos democracia económica. Entonces, ese es el motivo por el que vamos a ir a recoger también firmas en esa manifestación. Y al domingo por la mañana pues estaremos recogiendo en distintos sitios de Madrid. Bueno, yo calculo pues, que con un poco de suerte... Este vais fin de a estar semana, entonces llegado en la mani del 16. Sí, sí, sí, por la mañana en una y por la tarde en otra. No nos queremos perder ninguno. Empiezan a las 12, ya os buscaré. Correcto, nosotros estaremos a las 11 por la zona donde llegan todos los autobuses. Y después iremos bueno, no sé, es que no sé la zona, yo es que me voy a reunir con parte del equipo también del periódico Madrid en Acción, los fotógrafos y todo esto. Ya he hablado con seguridad para que sí, nos, el cordón de seguridad, para que nos dejen pasar y que nos dejen sacar fotos y a preguntar un poquito de todo. Pero bueno, sí, no lo sé, no sé, porque esperemos que venga tanta gente, mucha gente, y no sé, no tenemos... No, bueno, nosotros calculamos que para cubrir las firmas que nos faltan a nosotros para llegar a las 500.000, va a haber seguramente en esa manifestación incluso más, ¿no? Entonces vamos a dar el do de pecho en esa manifestación. A ver si hay suerte y entre tanta gente os veo, y si no, pues que sepáis que también... Sí, si no, aquí tienen nuestros teléfonos. ¡Hombre! Y puedes contactar con nosotros. Lo bueno sería hablar pues antes, un par de horas antes de llegar a las 10 o por ahí, si vamos a estar en... Bueno, tú tienes, ¿tienes WhatsApp? Sí, sí, correcto. Vale, pues entonces yo ya te haré una, te digo, hola, soy Amparo, etcétera, etcétera, y ya estamos más o menos en contacto, a ver si nos logramos ver, por lo menos vernos las caras. Sí, aunque sí, no sé si eras la persona que acompañaba a Estefanía cuando estuvo en el 15M. Correcto, sí, sí, ahí estuvimos con un montón de policías porque no sabemos lo que iba a que pasar sí, que yo con nosotros y las fotografías, porque fueron ahí los extremistas más una tangana. Ah, sí, no, estuvieron allí dando la lata, sí, sí, bueno, sí, podían, sí, sí, que no podían ser... Pero yo lo que no me explico es si he convocado a algo y demás, ¿Cómo se les permite es que vayan al mismo sitio? Se les permitió, entre comillas, porque se presentaron, les pidieron los papeles, no los tenían. Y entonces se hizo un cordón policial en que se paraba, por decir, las dos facciones. Una de las dos Españas adelarnos el corazón. Y ahí estaban gritando consignas, incluso se pusieron hasta algo gallitos. Y... Pero esta gente que era unos hooligans que iban sin papeles a una manifestación legal a reventarla, eso no pues puede sí. ser. Manifestación legal, la policía no debe separar a dos facciones. La policía tiene que disolver la parte que no va con papeles. Efectivamente, pero bueno, ya sabemos que gozan de un trato de favor. Entre comillas. Sí, pues eso lo hacemos nosotros y nos inflan a palos, pero ellos... Yo soy de los que piensan que me da igual la ideología, aquí hay que cumplir la ley. Entonces, si la ley dice una cosa, el que no la cumpla lo está haciendo mal. Nosotros teníamos permiso, ellos no lo tenían. Pues entonces decir, señores, media vuelta y a su casa y se acabó. Que se ponen bravos, que se ponen a empujar, pues se les da dos guarrazos. Porque como los guarrazos han de ser democráticos también y ya está, y que disuelvan, pero es no, que... No, que oye, si lo que viene a reventar y a provocar pelea y demás con una manifestación, una concentración que es legal y ellos vienen de forma ilegal y sin permiso, ellos ya tendrán su momento de manifestarse. Pues ¿sabes cuál fue la contestación? Que también manifestándose son tela de como han hecho en Chueca, ¿eh? Sí, entonces, pues mucho cuidadín. Mucho te contestan cuidadín, que ellos también tienen... Que la violencia tienen, no se puede permitir, ¿eh? No se puede permitir. Eso te contestan que ellos también tienen derecho a manifestar su opinión, sí, tienen vale. Tienen derecho a manifestarse, pero no a ser violento. Pues ni que a cojan amenazar. Y la manifiesten a otra hora y en otro sitio. Exactamente. Igual que nosotros también tenemos derechos, pero los derechos hay que pedirlo y solicitarlo y comunicarlo a la delegación. Pero bueno, ya sabemos que aquí la ley no es igual para todos. Sí, bueno, pero tiene que serlo. Yo no me tiene que serlo, pero no lo es. De momento sí, no lo es. Habrá que seguir para, en la para calle eso está la gente que fuerza que se cumpla la ley. Es muy importante. Vale. Bueno, ha sido un placer. Igualmente. Bueno, pues a ver si hay suerte y nos podemos ver. Por supuesto, y por lo menos ya que nos hemos visto en la Puerta del Sol y demás. Sí. Bueno, es que ha sido un poema el podernos de esto, porque primero... por fechas no caía bien. Luego yo en septiembre me pegué un guarrazo femoral y me rompí una costilla. Es que todavía estoy convaleciente, pero vamos, ahora ya salgo. Luego que si Estefanía también no sé qué le pasaba, que se tenía que ir a Bilbao. Y vos dices, bueno. Pero bueno, hay que buscar un hueco. Se ha encontrado. Para cuando salga la LP hay que celebrarlo, ¿eh? Hombre, pero ya ves, ya te digo. Ya te digo que hay que celebrarlo, pero habrá que seguir luchando porque eso solamente es el primer paso, ¿eh? Hombre, que ya lo sabemos, pero es un paso muy importante. Eso luego habrá que ver si se hace. ¿Cuánto tiempo va a estar el mal menor? Pues yo calculo que en un par de años se vería la diferencia clarísimamente si aplica la ley. Y ya después, poco a poco, en 15 años ya iría desapareciendo todos los efectos negativos que van teniendo los nitratos y demás, y ya tendríamos un mal menor totalmente recuperado. Es decir, no va a ser rápido, pero los primeros pasos se van a notar bastante, muy poquito tiempo. ¿Vale? Muy bien, Pedro. Pues muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. Y bueno, ahora pues como final, ahora no sé si la oiréis o esto, pero bueno, hemos escogido para acabar el programa la canción que cada vez que se escuche, pues, ¿cómo se llamaba? Sol y Mar era... Ah, Sol y Mar de Nunatak, correcto. Sí, eso ayer la estuvimos oyendo, que dieron un premio. Sol y Sal. Sol y Sal, sí. De Nunatak. Pues, ayer lo estuvimos oyendo en un premio dieron a la LP en los cafés. Que entonces, sí, que la vamos a poner al final, porque bueno, está dedicada y por lo menos cada persona que se descargue el programa y que lo escuche, etcétera, etcétera, pues oye, por lo menos va a contribuir a que se beneficie el Mar Menor. Claro, es una canción para cantar y para hoy que es muy bonita. Por eso. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo, porque en realidad, aunque nos separan kilómetros, si se recupera esa pequeña parcela es el primer paso para recuperar otras más. Y para que la gente no pierda la esperanza de que puede ser recuperable. No, es que nosotros ya nos estamos moviendo con otros entes naturales, entidades naturales, que queremos que se vayan recuperando. El entonces, jueves que viene tendremos, hablaremos del clima más en general. Sí, sí. Con la gente de Extinction Rebellion y otros que van a venir. Sí, sí. O sea que bueno, pues en eso estamos, me parece. Es una lucha que todos están implicados, todos los aspectos, incluyendo el cambio climático, que no deja, pero claro, tenemos que especializarnos. Nosotros estamos con este pulpo grande. Sí, bueno, cada uno hace su parcelita, pero bueno. Pero el cambio climático no es pequeño tampoco. No, ese es más grande todavía. Exactamente. Pues nada, un abrazo muy fuerte. Gracias, igualmente. Ha sido un placer teneros aquí. Y seguimos en contacto. Nos veremos en las calles y en las plazas. Exactamente. Y si se aprueba la ley, hay que celebrar. Hay que ir pueblo por pueblo celebrándolo. Vamos, ya te digo. Un saludo, vale, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, pues como hemos dicho, os emplazamos pues el jueves que viene para que vamos a continuar dentro del tema, pero hablando ya de una manera un poquito más general y de la manera también incluso vamos a contar con personas en que nos van a comentar qué redundancia tiene el cambio climático en la salud de las personas, que evidentemente lo tiene. Y si no, a las pruebas me remito. A las calles, no olvidéis que el día 16 de octubre hay una manifestación a nivel estatal por las pensiones presentes y futuras, sobre todo las futuras, que las tenéis, la juventud que viene detrás, crudo, pero bueno, vamos a seguir luchando por ello, por dejaros un mundo mejor, porque lo habíamos mejorado, pero se han perdido muchas cosas. Y eso se logra en la calle, no sentado en casa, en el sofá, viendo programas infames de prensa amarilla. Os esperamos el jueves que viene, aquí en el Espacio Común 15M. Sin voz, te entregaré mi corazón, somos sol y sal, hasta la... Sé que estoy en deuda, que he roto milenios de pureza, que algunos días aún te cuesta respirar. Marineros y labriegos, científicos y consejeros, el presente es nuestro, hay un futuro que salvar. Hoy vengo a ponerle letra a tu melodía, te regalo mis días hasta verte. Aunque me quede sin voz, te entregaré mi corazón. Somos sol y sal hasta la raíz. Tus olas me acarician, sopla leve a mi favor. Con un caldero en la mesa brindaremos en tu honor. Somos sol y sal, yo crecí mirando al mar. Somos sol y sal.